y que por supuesto vamos a tener nuestros respectivos especiales en el mes, así que usted pendiente de la señal de Radio TGD y por sobre todo también de Melómanos. En control es Ñeño Cleo y acá en las voces Julio Chicara, como siempre, agradecidos porque usted nos permite ingresar a la intimidad de sus hogares y por sobre todo programando música que hace y ha hecho historia. Y no es la excepción el tema con el que acabamos de iniciar, el tema del señor Paul Anka, el tema Wonderwall, Muro Maravilloso. Originalmente es una canción de la banda inglesa de rock Oasis, incluido en su segundo álbum, What's the Story? Morning Glory, compuesta por Noel Gallagher y es probablemente la canción más conocida de la banda. Además, es el cuarto sencillo de este álbum. El tema que acabamos de escuchar es un cover del señor Paul Anka de su álbum del año 2005, Rock Swings, en donde plasmó versiones de canciones de rock y heavy metal que han hecho historia y las convirtió al género swing, que por qué no, él pensó, podría sonar en ese tipo de versión, en ese tipo de género, la música. Y como pudo usted escuchar, bastante bueno este cover, Wonderwall de Paul Anka. Muy bien, iniciamos nuestro programa como siempre agradeciéndoles a todos ustedes porque nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares, de su trabajo, del final de la jornada, una semana bastante corrida, con bastante que hacer, y por sobre todo también deseándoles a todos ustedes un muy feliz inicio de mes. Vámonos con música de las Andrew Sisters y el tema que se llama Hold Tight, Hold Tight, One Song, Seafood Mama. Y luego también nos vamos a ir con el trío de Nat King Cole, Did I Do. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Broadway boots, Cincinnati. Don't get icky with the 1, 2, 3. Life is just so fine on the solid side of a line. Drift, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. For the Yakisaki wants some seafood, mama. Shrimps and rice, they're very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. For the Yakisaki wants some seafood, mama. Shrimps and rice, they're very nice. I like oysters, lobster too. I like my tasty butterfish poo. When I come home late at night, I get my favorite dish. Fish, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Burry, I thank you want some seafood, mama. Shrimps and rice, they're very nice. like oysters, lobsters too. I like my tasty butterfish poo. When I come home late at night, I get my favorite dish, fish. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight for some seafood. Oh, mama, shrimpers and rice, oh, hold tight. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Do I want you? Oh my, do I, honey? Indeed I do. Do I need you? Oh my, do I, honey? Indeed I do. I'm glad that I'm the one who found you. That's why I'm always hanging around you. Do I love you? Oh my, do I, honey? Indeed I do. Always hanging round you. Do I love you? Oh my, do I, honey? Did I do? Empezamos con más acá a Melómanos. Nos fuimos con un doble play, el primero con The Andrews Sisters y el tema Hold Tight, Hold Tight, One Son Seafood Mama. O en español, sosténlo fuerte, muy fuerte, porque quiero comer mariscos, mamá. Es una canción de Sidney Bechet de 1938, compuesta por el guitarrista Sidney Bechet, Leonard Ware y dos cantantes de sesión, con supuestas contribuciones del propio Sidney Bechet. La canción se hizo muy conocida, por lo que en ese momento se realizaron varias grabaciones y algunas con cambios en su letra. Esto provocó que hubieran muchas demandas por derechos de autor. Luego de un gran problema legal, el autor Sidney Bechet indicó que realmente la canción fue escrita en 1924 y tuvo algunas colaboraciones de compañeros suyos, pero al final fueron asignados otros autores para esta canción, con esto de evitar más problemas. Así que una composición un tanto problemática en su historia. Y también nos fuimos con música del señor Nat King Cole, pero en su grupo trío. The Nat King Cole Trio y el tema Did I Do. Está hecho, ¿y ahora qué hago? Es un estándar de jazz de 1926 compuesto por Fred Rose con letra de Walter Hirsch. Fue introducido por el artista de comedia teatral S.L. Stamberg y popularizado en la grabación por Ben Burney. Fue grabado por el influyente clarinetista y director de la banda, Benny Goodman, con su grabación debut en diciembre de 1926 junto con Ben Pollack y su orquesta, la cual se llamaba Los Californianos. Muy bien, y cuénteme qué tal se la está pasando en esta noche, una noche bastante templada y, cómo no, para degustar de un tecito, un cafecito, un atolito y la música de Radio TGD y su programa Melómanos. Vámonos con más música, nos vamos a ir ahora con algo nacional, vamos a irnos con una gran voz guatemalteca, Gaby Moreno, y el tema Daydream by Design, y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Bursting up above, a silhouette of dove, all the beauty rising, hiding any traces of the burden we left behind. Living in a daydream by design. Ashes in the ground, daisies grow around. All the things will fall back, half a block from where your dreams were bound. Just turn around. Living in a daydream by design. Changing like the seasons and the fashions. Fragile hearts and porcelain. All the vintage photographs and captions scroll across the sun. A covenant of one. Open up a rise. The future's in disguise. In the hobo jungle, roaming like two moons up in the sky. Just fine, living in a daydream by design. Acá Melómanos, nos fuimos con una voz nacional, Gaby Moreno, y el tema Daydream by Design, diseño de un día de ensueño, tema interpretado por Gaby Moreno y lanzado en el año 2011 de su álbum Illustrated Songs. Buenísimo el tema con el que nos fuimos. Muy bien, estamos puntualizando las 19 horas con 20 minutos. Nos vamos a ir a nuestro corte, pero regresando del corte, nos vamos a ir con un tema oficial considerado uno de los mejores temas para la serie de películas del Agente 007, interpretado en la voz de Nancy Sinatra, You Only Live Twice. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. o descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits, somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Empezamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con música de Nancy Sinatra y el tema You Only Live Twice. Solo se vive dos veces. Canción interpretada en la voz de Nancy Sinatra. Es el tema principal de la película James Bond de 1967 del mismo nombre. La música fue obra del veterano compositor de películas de James Bond, John Barry, con letra de Leslie Bricusse. La canción es ampliamente reconocida por sus sorprendentes compases iniciales. Algunos la consideran como uno de los mejores temas musicales de James Bond. ¿Y usted qué tal le pareció el tema? Muy bien, regresamos acá con más para seguir como siempre platicando de música con todos ustedes. Y como siempre, si usted se perdió el programa, puede volverlo a escuchar en su formato podcast. Simplemente búsquenos, estamos presentes en iVoox, Google Podcast, también en Spotify, búsquenos ahí como Melómanos Radio TGD y ahí pues va usted nuevamente a volver a escuchar este y también otros programas, como los programas de fin de año, los programas de inicio del mes de enero, con nuestros dos especiales de Edith Piaf y la Afro-Cuban All-Star también. Ahí usted va a poder volverlos a revivir. Vámonos con más música. Vamos a irnos con Jane Krupa y Harry James. Vamos a irnos con este tema sasazo que se llama Motown Swing. Y regresamos con más acá, Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Regresamos con más acá, melómanos. Nos fuimos con un tema buenísimo del señor Gene Krupa y Harry James. El tema Motown Swing o el swing de Motown. Es un estándar de jazz de 1932 de Benny Motown y su Kansas City Orchestra. Fue un estándar de jazz importante en el avance hacia una forma más libre de jazz orquestal y el desarrollo de la música swing. Benny Motton y su orquesta, que incluía a Combassy en el piano, lograron mucho éxito con la canción, aunque esta es más asociada con la versión de la orquesta de Combassy, quien la grabó en 1940. Buenísimo el tema entonces del señor Gene Krupa y Harry James, Motown Swing. Bien, los invitamos para que nos sintonice este y todos los viernes en punto de las 19 horas. Y sigamos escuchando más música. Nos vamos a ir con música de Chet Baker y nos vamos a ir con esto que se llama Chet Swing. Y regresamos para seguir platicando de más música acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. We'll be right back. melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Everybody moving, moving on down. Everybody moving around the town. You're gonna lose your control with a beat in your soul. Everybody's moving, everything's right. Moving a groove in every night. You gotta rock every day. Chase the blues far away. Just get the feeling and dig the beat. Makes you wanna go reeling up and down the street. There's a devil inside of you, gets you in the groove. You just can't fight it, you've got to move. Everybody's moving, moving around. Everybody's shaking to the sound. If you ain't moving, it's a sin. Swing along, jump right in. Everybody's moving. Everybody's moving, can't be wrong. You're gonna shiver down your spine. When you move, then you're fine. Everybody's moving, everything's fine. Moving in a groove every night. Everything's moving, moving on down. Everybody's moving, moving on the town. Everybody's moving all around. You're gonna move, and it's time. You're gonna move. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá, melómanos. Dos temas. El primero del señor Chet Baker, el tema Chet Swings o El Swing de Chet, el cual es extraído de su álbum Chet Baker Sing and Play de 1955. Para aquellas personas que desean ingresar en el maravilloso mundo del swing y del jazz, esta es considerada una pieza de improvisación de iniciación. Totalmente recomendada para aquellos que quieran iniciarse en el género. Así que si usted le llama la atención. Yo digo que bueno, hemos escuchado música swing, música jazz, pues busque música de Chet Baker y mire, con esto usted va a ingresar al maravilloso mundo de la música jazz y swing. Y por sobre todo también las recomendaciones que su programa Melómanos le hace todos los viernes, así que no se lo pierda. Y también nos fuimos con música de Kai Starr, el tema Moving, Moviéndose, canción extraída del álbum que lleva el mismo nombre, publicado en 1959 y producido por Dave Cavanaugh. Esta producción marcó una orientación en el género popular o pop a una vocalista que cantaba únicamente música jazz. La canción es interpretada en la música por la orquesta Big Band de Van Alexander y por sobre todo en la voz de Kai Starr. Y es algo interesante, le cuento, porque cuando una voz, la voz de un artista, no solamente se encasilla en su género, sino que también hace algunas experimentaciones en otros géneros, es una voz interesante. Si no, para un ejemplo, está Kai Starr, que pues ha cantado pop, o más bien dicho jazz, interpretando música pop. Pero si hablamos de artistas actuales, podríamos hablar de Lady Gaga, que ella pues muy en su género, muy controversial, pero cuando hizo su experimentación junto con Tony Bennett, una verdadera máquina de música swing. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos con música de Lena Horne y esto que se llama One for My Baby and One More for the Road. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Just make it one for my baby and one more for the road. I've got the routine, so put another nickel in the machine. I'm feeling so bad, I hope they make the music true. continuamos con más acá, melómanos. Y ya llegando a la parte final de un programa más, como siempre, agradecido con todos ustedes porque nos permiten ingresar a su casa, a su negocio o donde usted se encuentre transitando por ahí, escuchándonos en su radio receptor o en su dispositivo móvil en el www.radiotgd.com, que por cierto también está disponible para que usted nos escriba y nos envíe un mensaje por ahí. Como siempre, agradecidos. Y por sobre todo, deseándoles lo mejor en este inicio de mes. Música de Lena Horne y el tema One for My Baby and One More for the Road. O en español, Una para mi chica y una más para el camino. Es una canción escrita por Harold Harlin y Johnny Mercer para la película y musical The Sky is the Limit de 1943 e interpretada por primera vez en la película por Fred Astaire. La versión que acabamos de escuchar es interpretada por Lena Horne y esta fue grabada en 1957. One for my baby and one more for the road. Muy bien, y como siempre agradecido con todos ustedes porque como siempre nos están sintonizando. Y vamos a irnos con más música, vamos a irnos ahora con Sarah Vaughan y el tema All of Me. Y también con Joe Stafford y Cy Oliver, Swinging on Nothing. Y regresamos para despedirnos de una edición más de Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I'll never lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of shoop be be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo. No good without you. Take my lips, I'll never, never lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Agradecido con todos ustedes y nos saludamos la próxima semana en un programa más de Melómanos. Señor Cleo en controles y también Julio Chicará acá acompañándolos en un programa más. Nos saludamos, pásela usted muy bien. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. I bet you that'll get it. Swinging all day. Swinging on nothing. Oh, swinging away. Swinging on nothing. Yeah, swinging for pay. Swinging on nothing. Lord, Lord. A pound, but I'm busted. I got a cow that went by and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna haul my belongings away, 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned and last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go, but I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted. I'm broke, no bread, I mean like nothing. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo, con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound me, mostly whenever you're around. Seem to walk as though I had wings. I bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone in love. As though I had wings, I bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone.